li nga xamanteni mom moy stylo boil aw boil wala boil bobu nonu ben bing me diké 100 francs CFA gi 24 donc mom mo ci nek 24 pièces stylo boil ben bu nek 100 francs